Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches, estimados radioescuchas. Nos encontramos con ustedes ya en un programa más de esto que es Magical Mystery Show, a lo que yo llamo un viaje mágico y misterioso más a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Hoy que es día jueves 24 de septiembre, pues saludo a todos ustedes en esta noche y les agradezco antes que nada su compañía de manera auditiva, claro está. Y bueno, quiero comentarles que seguimos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Esto es a través de Facebook, nos encuentran tal cual como Magical Mystery Show, y ahí esperamos sus comentarios acerca del programa, peticiones, saludos, etcétera. Estamos ahí para escucharles y para servirles. Al igual les invito a que vean todo aquello que es publicado ahí dentro de nuestra página, todo lo referente a información sobre el cuarteto y cuestiones de nuevos discos, nuevos lanzamientos, algunas anécdotas, datos curiosos. También por ahí estamos compartiéndoles a ustedes información. Y bueno, pues este es el programa ya número 12, gracias a Dios que estamos aquí con ustedes. Y este programa va a tratar fundamentalmente de lo que es el relanzamiento de el álbum The Beatles One, que como ustedes podrán recordar fue lanzado hace ya algunos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue un álbum de éxitos y está siendo relanzado, remasterizado, y también está saliendo un DVD con todos los videos de los temas musicales que incluye este álbum y ediciones especiales, CD con DVD, CD Blu-ray, etcétera. Está muy bueno el material, vale la pena checarlo, y hay un promo por ahí en YouTube el cual pueden observar y el cual ya les compartimos a través de nuestra red social. Y bueno, sin más, vamos a iniciar este programa en el cual, como les comentaba, viene lleno de la música de ese álbum, y vamos a iniciar con un tema del año de 1966. Esto es una composición del señor Paul McCartney, el cual lleva la primera voz acompañado de los demás integrantes del cuarteto, y este se puede decir que es un clásico del Cuarteto de Liverpool. Este tema lleva por nombre Eleanor Rigby. Yo creo que la mayoría de ustedes ya han tenido oportunidad de escucharlo, y bueno, sin más, vamos a escuchar este tema y regreso con ustedes. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. Y bueno, ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. Esto fue Eleanor Rigby. ¿Qué les parece la orquestación? Esta fue una idea del señor productor del Cuarteto de Liverpool, incluir la instrumentación, nada menos que el señor George Martin. Y pues yo de manera personal opino que todo lo que él aportó también al grupo tuvo mucho que ver en cómo es considerado el grupo, cómo evolucionó, aunque ideas también fueron de ellos, él también puso su granito de arena. Y hay varios temas donde podemos notar que hay orquestación, y bueno, pues parte de esto es gracias al señor George Martin. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema musical, y este también es un clásico de clásicos. Me refiero al tema que lleva por título Hard Day's Night. Pero este es un tema especial, ya que es extraído de un disco que lleva por título The Beatles Mariachi Loud, y es un tema que tuvimos de fondo, o que pudimos escuchar de fondo algunos temas de este disco, mejor dicho, en el programa anterior. Espero que lo disfruten y regreso con ustedes. Y bueno, estoy de regreso después de haber escuchado este tema del álbum The Beatles Mariachi Loud. Muy buen tema, no sé qué opinen, pero es una manera más de disfrutar la música del cuarteto. Como ustedes saben, han tenido muchos covers y ha salido su música en varios estilos musicales, valga la redundancia, ¿no? Podemos escucharlos en jazz, podemos escucharlos en lounge, como en este momento, y hay varias variantes, incluso instrumentales. muy, muy, muy buena la música del cuarteto y se puede interpretar de muy distintas maneras. Y aún así, es muy buena su música. No hay ninguna distorsión, no se escucha mal, aunque sea interpretada en otro género. Es una música muy universal. Y bueno, vamos a pasar a un tema más. Esto es un clásico también. Y voy a estar repitiendo esta palabra, ya que este disco está armado con temas, con sencillos, con temas de los que fueron más famosos del cuarteto de Liverpool, ya que es una recopilación de éxitos, y me refiero nada más y nada menos que a Love Me Do. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Esto fue grabado por allá de 1963, en sus inicios, y se regrabó para su primer álbum, Please Please Me. Digo se regrabó porque hay dos versiones. La primera fue con Pete Best a la batería y la segunda ya es con el señor Ringo Starr. Y bueno, vamos a escuchar este tema sin más preámbulo. Esto es Love Me Do. Que la música es cultura, no se desconecte. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gov.mx. Esto es Conexión Urbana. Llegó lo que esperabas. Es Conexión Urbana. Libertad de expresión. La estación más esperada. Más cultura. Más flow. La mejor información. Es Conexión Urbana. Dale que comience el show. Hey, banda, soy Marco Reyes y te estaré trayendo un programa de radio todos los viernes de 4 a 5 p.m. Hablaremos sobre las distintas problemáticas sociales. Tendremos invitados, grafiteros, raperos, muchas cosas, porque también incluiremos las distintas tribus urbanas que existen aquí en Morelos. Todos los viernes de 4 a 5 p.m. por www.másculturas.com. jutepec.gob.mx. Más cultura, más flow, la mejor información. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Y bueno, vuelvo de regreso a los micrófonos aquí con ustedes. Después de haber escuchado este clásico de clásicos del cuarteto que es Love Me Do, un tema que llegó por allá buenos números en listas en el Reino Unido. Y bueno, vamos a escuchar otro tema más. Esto fue interpretado en vivo por allá en Washington en el año de 1964. Un concierto que se puede decir muy, muy ruidoso. Yo siento que les daba mucho trabajo hacer presentaciones en vivo, no por el hecho de que se les dificultara tocar, sino más bien por la dificultad de que los escucharan, ya que el ruido del público y de las fans era demasiado alto y ni ellos mismos podrían a veces identificar o llevar bien su compás. Ya por ahí hay algunos comentarios que ellos mismos hicieron en que pues a veces tenían errores que los mismos gritos pues cubrían. Y bueno, parte de la euforia que se vivía, algo que nos hubiera tocado a muchos, nos hubiera gustado, mejor dicho, que nos hubiera tocado. Y bueno, esto es From Me to You. Bueno, estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado este tema y vamos a escuchar un tema más. Este tema lleva por nombre She Loves You, que también fue lanzado como sencillo, pero vamos a escuchar una versión especial que fue lanzada interpretada en alemán. Así es, este también fue un sencillo, pero lanzado de manera especial en el idioma alemán. Yo quiero pensar que fue como un tributo a lo que es sus inicios, Hamburgo, donde empezaron cantando en esos pequeños centros nocturnos, sencillos, y bueno, tuvieron que aprender algunas palabrillas en alemán y cantar en este idioma para tener una mejor aceptación allá en aquellos escenarios, en aquellos momentos. Y bueno, sin más, vamos a escuchar este tema y regreso con ustedes. Gesehen. 谁天天都安定我都早在输也给我要是立地就能看你看你看要是立地我都早在输你看du hast dir weh getan sie wusste nicht warum du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um oh ja sie liebt dich schon kann es gar nicht sein ja sie liebt dich und da solltest du dich freuen Mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen. Entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen. Und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Y bueno, ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este sencillo en alemán del cuarteto que llevó por nombre She Loves You, que podría traducirse como Ella Te Ama. Y bueno, ahora vamos a escuchar, o vamos a pasar mejor dicho, a lo que es el cover de la semana. Y en esta ocasión corre a cargo este cover del señor Germán Valdés Tintán, nada más y nada menos. Este tema lleva por nombre Quiero Rascarme Aquí y se puede decir que es una parodia o un cover de lo que fue el tema I Want to Hold Your Hand, que se podría traducir como Quiero Estrechar Tu Mano, que fue uno de los sencillos muy sonados por allá en la Unión Americana del Cuarteto de Liverpool y en todo el mundo. Y bueno, pues sin más vamos a presentarles este curiosísimo tema que yo creo que no muchos habían escuchado, y ya saben que de eso se trata este programa. Aquí tienen a Tintán interpretando este tema, Quiero Rascarme Aquí. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua, pero como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Te voy a cantar una canción estilo ameriqué, que a mí parece estilo bueno, me papalotea. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá. Quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano. Quiero más, mucho más, mucho más. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Oye, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, voy a rascarme allá. Y bueno, ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este cover con el señor Germán Valdés Tintán. Y bueno, esto fue porque en esta semana se celebró un aniversario más de este personaje icónico aquí en México, que pues yo creo que hay muy poca gente que no lo conoce o que no sabe de él, el cual incursionó en nuestro cine mexicano y nos dejó un legado bastante grande y ampliamente recomendable. No hay una película del señor que de manera personal no me agrade. Todas son recomendables. Y bueno, vamos ahora a más música. Ahora vamos a escuchar un tema que lleva por nombre Can't Buy Me Love, que podría traducirse como No Puedes Comprar Mi Amor. Y la versión que vamos a escuchar de este tema no es la original, sino es la versión que viene incluida nada menos que en el álbum de la antología de los Beatles, que fue lanzado por allá de 1995. Y bueno, vamos a la música y regreso con ustedes. Esto es Can't Buy Me Love. Porque la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. ¿Necesitas apoyo para tareas? No te preocupes, el municipio de Jutepec te invita a visitar sus bibliotecas ubicadas en las siguientes delegaciones: Tejalpa, Cibac, Ayudantías de Tlahuapan e Independencia, Colonia Joya del Agua, Otilio Montaño a un costado del campo de fútbol y centro de Jutepec. Visítanos de lunes a viernes. Para mayor información, comunícate a la Dirección de Educación al teléfono 320-0300. Leer hace crecer tu imaginación. Jutepec, ciudad con sentido social. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 pm. Por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Ya estoy de regreso después de haber escuchado este rítmico tema de el cuarteto de Liverpool que lleva por nombre Can Buy Me Love, que extraímos de la antología. Espero les haya gustado y hayan notado por ahí algunas diferencias entre la grabación oficial y esta que les acabo de presentar. Y ahora vamos a pasar a escuchar un tema que escuchamos al inicio del programa, que fue el segundo tema para ser exactos, interpretado un tema lounge, pero ahora vamos a escuchar la versión que fue grabada para el programa Go Pop to the Beatles por allá en Londres, para la BBC de Londres. Vamos a escuchar este tema y vuelvo con ustedes. Esto es A Hard Day's Night. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard it's been a hard bueno, ya estoy con ustedes después de haber escuchado este tema, esta interpretación de Hardest Night. Muy buena interpretación, con matices que se notan a primera escucha de que fue una transmisión en vivo. Bueno, fue grabada y después retransmitida, pero fue algo que tocaron en vivo. Y pues muy buen tema, muy recomendable este álbum, como ya lo había mencionado en otros programas. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro tema. Esto es ni más ni menos que I Feel Fine, que podría traducirse como Me Siento Bien. Solamente que el tema que vamos a escuchar a continuación se trata nada más y nada menos de que de la toma número 5 de este tema. Como podrán recordar, les había mencionado anteriormente que para la realización de un tema pues se hacen varias tomas, varias grabaciones, y de estas pues se toma lo mejor y se arma el tema. Aunque hay veces de que pues sale el tema a pedir de boca y se deja tal cual y se hace en una sola toma. Así es que vamos a escuchar esta, que fue la toma número 5 de esto que es If I Feel Fine. Y bueno, estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado esta, que fue la toma número 5 de este tema que se llevó por nombre I Feel Fine. Y vamos a escuchar un tema más extraído de la antología de los Beatles, y esto lleva por nombre 8 Days a Week, que podría traducirse como 8 días a la semana. Este tema fue grabado por allá de 1964, mejor dicho, e incluido en su álbum Beatles for Sale. También fue incluido en la antología, pero como una versión alterna, la cual les presento a continuación. Y pues sin más, vamos a escuchar este tema. Esto lleva por nombre 8 Days a Week. Okay. Is it just me and you? 1, 2, 3, 4. Ooh, I need your love. I'll try to remember, John, and if I don't, well, it's just too bad, isn't it? One, but hold on. One, two, three. Ooh. You're daft, yes. Oh, it's one of the four of them. One, two, three, four. Ooh. Y bueno, estoy de regreso después de haber escuchado este tema rítmico que también ha tenido varios covers y estoy seguro que varios de ustedes han escuchado. Y vamos a escuchar ahora un tema más del cuarteto. Esto lleva por nombre Ticket to Ride, que podría traducirse como boleto para viajar. El cual es un clásico también del cuarteto y cabe mencionar que tiene un video muy curioso tomado por allá por unas vacaciones que tuvieron en un sitio nevado. Están ellos disfrutando el trineo y fue tomado así, digamos, sin tanta preparación. Fueron tomas hechas por un camarógrafo que los acompañaba y están ni más ni menos que disfrutando de unas vacaciones, ya que su agenda se encontraba siempre muy apretada. Y bueno, esto vio la luz en el álbum Help de 1965. Y bueno, ahora se las presento. Esto es Ticket to Ride, boleto para viajar. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, sure to do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, sure to do right by me. Y bueno, estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado este tema del cuarteto. Y vamos a escuchar algo en vivo ahora, algo que fue grabado por allá en el Hollywood Bowl, en la Unión Americana. Y se trata ni más ni menos que del tema Help, el cual da título a este álbum que les mencionaba. Y también fue un concierto histórico. Fueron dos conciertos que dieron en aquel lugar, el cual, como era costumbre, quedó abarrotado por las fanáticas y los fanáticos. Un escenario no muy grande, no muy pequeño, pero sin duda de consideración. Y bueno, vamos a transportarnos por allá al Hollywood Bowl, y esto es Help. Thank you very much, everybody. Thank you very much, everybody. Thanks a lot, Paul. Thank you, John. We'd like to do another film song now, but from a different film. Because we've made two of you all. He's our man on the light. Go away with that light, will you? Oh, thank you. It's also our latest record over here. That means it's a new single. And it's a nice little ditty called Help. I'm Y bueno, ya estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado este tema del cuarteto que llevó por título Help. Y ahora vamos a escuchar a nuestro invitado de la semana. Y en esta ocasión tenemos como invitado a un grupo que lleva por nombre Elastic Us Band. Y nos presentan un tema que lleva por título God Save Us, que podría traducirse como Dios sálvanos. Y bueno, pues sin más les dejo con el invitado de la semana. Este es el grupo Elastic Us Band con el tema God Save Us. Estás escuchando Más Cultura Radio. Y bueno, estoy de vuelta con ustedes para presentar esto que es el último bloque musical del día. Y vamos a escuchar algo en vivo con el grupo Los Wings. Como podrán recordar, fue la banda que formó el señor Paul McCartney tras su separación del cuarteto de Liverpool. Una banda que tuvo su éxito y su historia. Y ahora les presento un tema clásico del cuarteto, pero interpretado nada menos que por este grupo, Los Wings, Paul McCartney y Los Wings. Se trata ni más ni menos que de este clásico de clásicos que lleva el nombre de Yesterday. Y sin más, vamos a escucharlo a ver qué les parece esta versión y regresamos. Yeah. So, thanks a lot. This one will take you back a bit, if you remember it. See how you go. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció este tema? Espero que haya sido de su agrado, ya que del mío sí fue de mi agrado. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta versión. Y pues como es costumbre en el programa, procuramos mostrarles versiones que no están acostumbrados, valga la redundancia, a escuchar, que no son los temas que salieron en los álbumes tal cuales. Aquí les presentamos sus variantes, con su sabor y sus curiosidades. Y bueno, ahora les voy a presentar un clásico más. Esto lleva por título Day Tripper, que aquí en México no sé por qué se le conoció como La Coqueta. Y esto fue interpretado en vivo por allá en San Francisco, en uno de los tantos presentaciones del Cuarteto de Liverpool. Fue ya de sus últimas presentaciones en vivo por allá de 1966. Y bueno, aquí les presento este tema. Seguro lo van a reconocer, este es un clásico de cuarteto. Y esto llevó por título Day Tripper. Thank you everybody, thank you. We'd like to carry on now. Carry on together. At will, one together and all for one. With another number that used to be a single record back in a long time ago. And this one's about the naughty lady called Day Tripper. Take it. Y bueno, ya estoy de regreso para presentarles un tema más del cuarteto. Y se trata nada más y nada menos de que de un tema que yo sé que todos, si no es que la mayoría, han escuchado alguna vez. Y esto lleva por título We Can Work It Out, que podría traducirse como Podemos Solucionarlo. Este tema pues trata un poco de la problemática que a veces surge entre pareja, no precisamente de manera amorosa, puede ser también en cuestiones de, digamos, de amistad o de organización. De manera personal, yo lo tomé como que sí podría ser enfocado en pareja, porque pues probablemente muchos lo hemos vivido alguna vez. Y bueno, sin más, los dejo con este tema. Esto lleva por título We Can Work It Out, lo podemos solucionar. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right. Y bueno, estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema del cuarteto. Y pues solo me resta agradecerles su compañía. Y les vuelvo a recordar que estamos en contacto con ustedes a través de las redes sociales, a través del Facebook, esto a través de la página Magical Mystery Show, así tal cual. Ahí escuchamos sus comentarios, críticas, sugerencias, peticiones, etc. Y les compartimos también información acerca del cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues gracias, gracias, quiero dar las gracias nuevamente porque estuvieron acompañándome en esta noche, en esta hora. Espero que el programa haya sido de su agrado y espero contar con su escucha nuevamente el próximo jueves, si el alto mando del cielo lo permite. Aquí nos escuchamos. Esto fue Magical Mystery Show. Por hoy el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show. to, yeah, I'm crying to, lay it on the line. We're trying to, really dying to get it. We've got a future and it's just